Hola mundo. Hola muchachos, muchachas, bienvenidos todos a Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3679 y seguimos, como siempre, dignificando la música y buscando las mejores canciones para ofrecértelas. Melodías tremebundas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Un puñado de estupendas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro ladito, acompañándoos y bailando con las canciones que empiezan a sonar ya. De oro, son de gold, para empezar. Ahí estaba ese power pop estoniano, con toques de punk, con toques de New York Dolls, Johnny Thunders y similares. Ahí estaban The Gold, la nueva aventura, la nueva banda, el nuevo misterio del señor Kurt Baker, que no para y sigue haciendo cosas por todas partes. Bueno, aquí tiene este cuarteto con él tocando las guitarras y cantando, y una serie de músicos pues españoles que han hecho este discazo publicado por Pennyman Records, salvaje, fiero, despatarrado, total y absoluto. Se titula como la banda, The Gold, y la canción que hemos escuchado, Dead Roses. Con ella hemos abierto este programa 3679 de Plástico Elástico. Aquí estamos en plásticoelástico.es. Y ahora vienen unos chicos que también nos gustan mucho. Ya hemos pinchado varias canciones de su disco. De hecho, es un disco que han terminado publicando el sello Cool Cat Music. Sorprendente, podrían haberlo sacado perfectamente Rock Indiana, que le pega mucho, pero bueno, se han ido con Estados Unidos, con Cool Cat, y ellos vienen desde el País Vasco. Se llaman Beat Punkers, su álbum Those Years Songs, y es un manual de power pop. Aquí les tienes con este temazo, No Reverse, de Beat Punkers. You can talk about it. Pues ahí estaban, tremendos, con esa mezcla de power pop con toquecillos de punk. Tienen mucho de los Clash, por ejemplo. The Beat Punkers, desde el País Vasco, Those Years Songs, el álbum que ya hemos escuchado. Esta es la cuarta canción que sale por aquí de este tremendo disco. Se titulaba la canción No Reverse. Sensacional, buenísimo. En fin, una auténtica gozada estos chicos. Por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. También a través de emisoras físicas como, por ejemplo, Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad y una buena programación. Y también estamos en radios municipales de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, estamos en Onda Pedriza, que pertenece a Manzanares el Real. Estamos en Radio Villalba, en Collado Villalba, y estamos en Radio Soto, en Soto del Real. Tres buenas emisoras municipales con tres buenas programaciones. También estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en Navarra, del bonito pueblo de San Adrián. Allí estamos en Rebote FM, en Valencia, en Sot de Xera, en el interior de la provincia, una zona espectacular. En Radio Vacío también puedes escuchar Plástico Elástico, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, un sitio estupendo también, con una buena programación y una buena radio, Radio Caravaca. En todas ellas está Plástico Elástico. Y seguimos con un grupo italiano que te presentamos para la ocasión. Ellos hacen una mezcla de, hacen versiones de temas de rock and roll traspasados al punk. Acaban de sacar su disco volumen 1, autoeditado, es un mini LP con 8 canciones, y hay canciones, bueno, pues están Donna, está Baby I Love You, Diana, Do You Wanna Dance, Come On Let's Go, y esta buena canción de Elvis Presley, The Girl of My Best Friend, que ellos han hecho con su original y peculiar estilo. De, ellos se llaman The Beatles Band y vienen desde Italia. Ahí estaban con este bonito disco, que es punk rock and roll, que ellos lo llaman, y que se titula Volumen 1. Es el primer trabajo de esta banda, que procede de Rosignano Solvay, que es una zona muy cercana. Está en la Toscana, bueno, pues cerca del mar, en fin, en esa zona de la Toscana estupenda y preciosa. Un sitio muy bonito. Bueno, pues de allí vienen estos chicos y suenan directamente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. De Italia pasamos hasta Estados Unidos, porque de allí viene esta banda que hacía mucho que no sabíamos nada de ellos. Ellos vienen desde Rockford, Illinois, hacen power pop con toquecillos también de punk, y es un cuarteto con tres voces, el guitarrista, el bajista y el otro guitarrista también hace voz. Billy Miner es el cantante y guitarrista, Tim Sprinter es el batería, Mike Melenas es el bajo y voces, y el cantante y guitarrista es Kevin Callen. Ellos se llaman Mono in Stereo y tienen preparado un EP que van a sacar el próximo día 21 de junio, si no recuerdo mal, efectivamente, a través del sello Rumbar Records, el sello de Boston, Massachusetts. Bueno, pues tienen preparadito el disco y ya tenemos una canción, esta maravilla, titulada The Conversation, para disfrutar. Mono in Stereo. Highway 213 won't take us there, but it'll get us close to where we're headed. can't hang out too long. This conversation is going nowhere. We can hang out here, but we can't hang out too long. This conversation, it's conversación, The Conversation. Ahí estaban Mono In Stereo. Qué pedazo de canción hacen estos tipos, con ese pulso nervioso, power popero y un puntito punk. Bueno, el álbum, el EP más bien, porque son 5 canciones, sale el próximo día 21 de junio. Lo publicará Rumbar Records, que no para, sigue sacando discos y todos buenos. Vaya, vaya gentuza tan maravillosa. Los de Rumba Records. Mono In Stereo suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos que vienen ahora son italianos, son The Camps, y es una banda que nos tiene entusiasmado con su último trabajo, su último disco, titulado Kick It. Y esta banda, que viene desde Bérgamo, ha hecho un disco en el que no han sido tan garajeros como otras veces, mantienen el toque garaje, pero se han hecho más pop, más rock and roll, más, en fin, más power poperos, garajeros. Nos recuerdan mucho a los Kings, o a los Kings tocados por los Sex Museum, gloriosos. Aquí les tienes con este Dark Days, de su disco publicado por Area Pirata Records. Ellos son The Camps. Dark days and empty nights keep me haunted alive. Full of fears and full of pride, don't need no place to hide. Wanna hold it tight and keep me hard on your side. It must be secret, I wait until die. On my knees, alright. Time is over, I'm by your side. There's only the one on ride. You can attach them just to pull your guy. So please stop thinking of me, yeah. Dark days and empty nights, give me food to get by. I choose the evil, I refuse to lie. I'm gonna scare you tonight. I wanna squeeze you, wanna squeeze you tight. I wanna feel all your frying. There must be reason, a way to fight. The Grim Reaper, alright. Time is over, but by your side. Where's your only, the water just a poor young guy, so we stop thinking of, yeah. Breve y bueno. Ya sabes que lo breve es y bueno, o lo bueno es y breve, o, en fin, que estos son tremendos, los Camps, con un toquecillo que nos recuerda y mucho a los Sex Museum, y eso es una gozada. Y aquí les tenías con esta canción, Dark Days, los días oscuros. Ellos son The Camps, desde Bérgamo, desde Italia, una banda que ya han sonado también aquí en un montón de ocasiones a través de sus discos anteriores, que también nos gustaron mucho, pero este nos parece, con diferencia, el mejor de todos. Un pedazo de disco de muchísimo cuidado, de mucha categoría. En fin, esto es Plástico Elástico, esto es plástico elástico.es. Y Seguimos con otro disco que también es novedad, aunque este es una novedad relativa, porque es la reedición con temas añadidos de un disco que se publicó en 2014 y que ahora sale de nuevo. Es la reedición de grandes éxitos y mezclas y todas estas cosas de Graham Day and the Forest Fathers, un disco que han titulado Good Things y que lo ha publicado el sello The Mage God Records, banda británica interesantísima también, que ya sonaron en su día con un single y con algunas canciones. Bueno, pues ahora tenemos todo este disco para disfrutarlo. Graham es un tipo que estaba en The Prisoners, que no está nada mal, y bueno, pues a partir de ahí, calcúlale. Es un grupo de estos que suenan a muy británico, pero además muy bien. Aquí tienes una buena muestra de lo que hacen. Whenever I'm Gone. Ellos son Graham Day and the Forest Fathers. Pues ahí estaban Graham Day and the Forefathers, una banda formada por Graham Day, cantante y guitarrista, Alan Crockford, bajista y coros, y Wolf Howard a la batería. Son gente que han estado tocando con The Prisoners, con Prim Movers, con Solar Flares, con Waters, en fin, con un montón de bandas interesantísimas e importantísimas dentro de ese sonido británico, freak beat, garaje rock, rock psicodélico, rock and roll, incluso con toquecillos de punk en ocasiones. Es un trío veterano, de gente, con gente veterana, pero que hacen una música fresquísima. Este Whenever I'm Gone es de los que ponen los pelos de punta. Buenísima canción. El álbum Good Things, reedición hecha por The Mage God Records, el sello británico The Mage Rods. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como, por ejemplo, dos puntos, musicales y popfm.com, una emisora digital más orientada hacia el pop, y también estamos en asaltomataradiorock.com, otra emisora digital musical más dirigida hacia el rock. También estamos en otra emisora digital que es pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla, hablar de deportes de manera normal y además ponerle buena música. Y también estamos en emisoras digitales locales, en este caso son asturianas las dos, en Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo. Dos interesantísimas emisoras, también ahí está Plástico Elástico. Bueno, pues vamos ahora con un grupo español que le da por hacer... Estaba pensando qué es lo que le da por hacer. Y al final, la decisión es fácil. Puff Rock. Mira que nos gusta eso. ¿Qué discazo han hecho? Es una mezcla entre power pop y pop rock. Nos recuerdan a los Rockpile, a Dave Edmunds, a Brinsley Schwartz, toda esta peña, Cursal Flyers, los Surfing Burritos, desde Barcelona. Gran banda que ha sacado un nuevo disco de Surfing Burritos, oh yeah, a través de Family Spirit Recordings, y tienen un concierto en Tarragona el próximo día 4 y luego el 11 de mayo estarán tocando en Barcelona junto a los Runaway Lovers. Pedazo de concierto, en fin, para disfrutar. Surfing Burrito, Bros, Tell Her. The Surfing Burritos, desde Barcelona, con su segundo álbum, este tremendo disco publicado por Family Spree Recordings, The Surfing Burritos, oh yeah. Tell Her, la canción que acabamos de escuchar y que sirve para que anunciemos sus próximos dos conciertos. En Tarragona, el sábado día 4, mañana mismo, 4 de mayo, y luego el día 11 de mayo estarán Surfing Burritos con los Runaway Lovers en Barcelona, en las salas Almodóvar. Y en Tarragona estarán a partir de las 11 de la noche en Mr. Mojo. Dos conciertos interesantísimos de una banda que ha hecho un disco estupendo, The Surfing Burritos, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos también están muy bien. Es una pandilla, es un matrimonio que se hace acompañar de un montón de músicos. Y bueno, pues ellos se hacen llamar The Armoires. Graban para Futureman Records, para Big Steel Records principalmente. Cristina es la cantante y teclista, y Rex es el cantante y guitarrista. Y luego pues tienen un montón de gente que les acompaña. Larissa, que es una violinista o viola. Derek, que toca la batería. Y Clifford, que toca el bajo. Y hace coros, todos hacen coros y esas cosas. Hacen un power pop muy melódico, muy bonito, con un puntito jungle. Y acaban de sacar un single a través de Big Steel Records. La cara B se titula Not a Good Man, no un buen hombre. Y ellos son The Armoires. Well, I'm not a good man, but you're not the first girl to make that mistake. And sometimes I'm making effort to try and look as though I try. I do what I can, but I've learned that there's no use trying to get ahead when you try. Well, I don't care about that. You know that I've been drinking since a quarter to two, and there's nothing I want more than for you to take me dancing tonight. We might lose a shoe, and we might forget what we were talking about, but you know I'll have your back if you get yourself into a fight. Had a great day, but that's no excuse for how I'm gonna behave, and I sure ain't earned the pleasure of your fine company. I'll take it anyway, 'cause of all the things I try and get away with, there ain't nothing ever matches the feeling of you with me. You got a hell of a smile. Sometimes banda liderada por Cristina Bubenco, cantante y teclista, y Rex Broom, cantante y guitarrista. Vienen desde California, desde Burbank, y graban para el sello Big Steel Records, y ahí han sacado esta single donde la cara B la ocupa Not a Good Man, que acabamos de escuchar, un sensacional concionón de esos de pop, power pop, con un toquecillo soul y funky, y digo funky pink jungle, estupendo. Bueno, buena canción. Sigamos con plasticolástico.es y nuestro disco recuperado, al que despedimos y cerramos hoy, el disco del año 98, publicado por el guitarrista de los Smashing Pumpkins, James Ia, de origen japonés, aunque nacido en Chicago, y el disco es una preciosidad. Let It Come Down se titulaba, lo publicó Hat Recordings, y nos despedimos con este Sea the Saw, James Ia. Feel the warmth, love gives to everyone and everything. Un disco en el que participa gente como, por ejemplo, Neil Casal, Greg Leitz, Nina Gordon, que hace coros en una canción, Nina Gordon de los Veruca Salt, Adam Schlesinger de Fontaine No Wayne, en fin, un disco francamente bonito como esta canción con la que lo hemos despedido. See the Show, él era James Ia, su primer disco en solitario, publicado en el año 1998, y nuestro disco recuperado, un disco sacado de las sombras, del olvido o del descubrimiento para algunos. Buenísimo, si lo ves por ahí, píllalo. James Ia, suena en plasticoelastico.es, y ahora nos vamos hasta Irlanda del Norte, porque de allí viene una chica que se llama Soak, que Bridie Mons Watson es su nombre, y es una cantautora que hace, ¿qué te diría yo? Un indie folk con dream pop, con añadidos por ahí, pero está muy bien, es muy bonito lo que hace. Habitualmente graba para el sello Rock Trade, que es un sello de mucha calidad, y este es su segundo álbum, lo acaba de publicar, salido hace 4 días. Se titula Grim Town, y bueno, hemos elegido para escuchar esta canción, para presentároslo, Knock Me Off My Feet, Soak. Best I could to get out of my neighborhood. Growing up, I spilled my blood, but you're still my home. You stay within my bones. Bonita canción, una chica que canta muy bien, Soak, desde Irlanda del Norte. El álbum, su segundo trabajo, Grim Town, publicado por Rough Trade, y de ahí, para presentarla, hemos elegido esta canción, Knock Me Off My Feet, y oiremos más canciones aquí a lo largo de los próximos días en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Y nos volvemos a ir ahora hasta las tierras del norte, hacia Noruega, porque de allí viene esta banda que se llama Elva, que hace unos días os presentábamos su disco Winter Sun, publicado por Tapete Records. Bueno, pues aquí tienes otra canción más, Tailwind. Esta gente tiene un gusto exquisito. Elva. Elva es la banda de Elizabeth Moritz y Ola Innseth, que venían de un par de bandas noruegas, como eran Making Marks and Standards. Y Elva significa río en noruego. Allí a los ríos les llaman Elva, pues es una cosa que tiene, oye. Y este disco lo grabaron en el otoño de 2018 en un bosque perdido en Suecia, o sea que estaban más solos que la una, y sin embargo les ha salido un disco súper agradable, cálido, detallista, en fin, una preciosidad de álbum. La canción que hoy hemos escuchado se titulaba Tailwind, y el disco está lleno de armonías vocales muy cuidadas, muy trabajadas, muy sencillas al mismo tiempo. Winter Sun, de Elva, publicado por Tapete Records, y que suena aquí en plásticoelástico.es. Vamos con un australiano que ya también nos lo habíamos presentado en una ocasión, Amis Anderson, que tiene un disco Out of My Head y que es probable que termine viniendo por aquí, por España, próximamente. Ahora mismo está de gira por Australia, pero es posible que en otoño, invierno, venga de gira por aquí a presentar este álbum que se ha autoeditado. Hoy vamos a escuchar la canción You Really Know What Love Is, que tiene un toquecillo, es cuando los australianos se ponen a hacer música americana, hacen una mezcla además entre carretera y the band, country rock alternativo. Bueno, pues está muy bien y es francamente estupendo. Aquí le tienes a Amis Anderson, You Really Know What Love Is. When I'm down, you're there. Even when you're gone, I can still feel you everywhere you are. Next to mine, sit perfectly in rhythm, be perfectly in time. Oh, oh, oh, oh, oh. You really know what love is. Side. Even when you're gone, you're still on my mind. Your light, let it shine, let it wash away your problems. Help me forget about mine. Oh, oh, oh, oh, oh. You really know what love is. Un tipo que le gusta pues la gente del blues como B.B. King, Albert King y Freddie King, y al mismo tiempo gente como Dylan y Tom Petty. Entonces en su disco hay un poco de ambas cosas. Nos gusta más cuando tiende hacia esas historias más Tom Petty, más Dylan, como por ejemplo en esta canción You Really Know What Love Is, una canción de Amis Anderson, incluida en su disco All Out My Heart, Fuera de mi cabeza. Bueno, pues hasta aquí este programa 3679. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratico de música con todos vosotros. Un placer. Ahora, vosotros tenéis que hacer dos cosas: visitar nuestra web, plasticoelastico.es, y escucharnos. ¿Por qué? Pues porque sin vosotros no somos nada. En fin, que te voy a dejar con un músico que se llama Greg Felden, un tipo del que ya también ha sonado alguna canción aquí en Plástico Elástico, de su disco Made of Strings. Él viene desde California y aquí le tienes con este temazo, When the Change Comes, cuando llega el cambio. Greg Felden. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. It might come from up above you, it might come from down below. Take us all together, take you on your own. Will it be a thing of beauty? Will it be our overthrow? Just the same old lesson you should have learned so long ago. They might say